pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años. Después de tu adiós, tal vez un castigo enamorarnos. No dijiste adiós ninguna palabra, sin un consuelo. Hoy te digo adiós, no guardo rencor porque te marchaste. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años. Después de tu adiós, tal vez un castigo enamorarnos. No dijiste adiós ninguna palabra sin un consuelo. Hoy te digo adiós, no guardo rencor porque te marchaste. No debo llorar tu adiós si es que te alejaste de mí. Sé que llorarás también siempre al recordar mi amor. No debo llorar tu adiós si es que te alejaste de mí. Sé que llorarás también siempre al recordar mi amor. Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán mil años. Después de tu amor, tal vez un castigo enamorarnos. No dijiste adiós ninguna palabra sin un voz.